Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. El camino de la victoria es el tema que vamos a conversar en el día de hoy. Porque cuando uno mira las expresiones de Pablo, parecen imposibles cumplirlas. El fruto del Espíritu, que son alternativas muy altruistas en realidad. Y luego las obras de la carne, que son de alguna manera la parte nuestra, esta esencia de nosotros. Pero aquí él va a consolar a sus auditores o a quienes recibieron esta carta con algunas palabras que son un poquito más cerca de lo que es una realidad en Cristo Jesús. Gálatas 5:16. Sí, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Vuelvo a la idea que habíamos presentado durante la semana también, este concepto de andar en el Espíritu o andar en Espíritu. Es andar en armonía con los ideales espirituales que se presentan en la palabra de Dios, andar en esa forma de ser, y eso nos va a llevar a tener éxito y victoria en nuestra vida espiritual. Acá dice, porque el deseo de la carne, ¿no es cierto?, contra el espíritu, hay una contraposición, no hagáis estas cosas, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí entramos otra vez en alguna dificultad, bueno, como eso bajo la ley o sobre la ley, que el que hace el bien cumple la ley. No está la ley obrando o la ley no le está cayendo encima porque está cumpliendo la ley de Dios. Pero por eso que él dice, manifiestas son las obras de la carne, y ahí lo que nosotros analizamos anteriormente, cómo tenemos la victoria por medio del Espíritu Santo. La victoria está en nosotros. Si nosotros, y este es un detalle que creo que hay que hacer énfasis, que andamos en el Espíritu, o sea, en armonía con ideales espirituales. Esa es la idea que se está presentando acá en este contexto de Gálatas 5:16, el camino a la victoria. Bueno, debemos decir que la vida cristiana no necesaria, podríamos decir, no necesita estar dominada por el fracaso y el pecado. El Señor nos llama a ser victoriosos, pero para ser victoriosos, debemos tener presente la palabra del Señor Jesús, siempre. Sin mí, nada podéis hacer. En el Señor podemos obtener la victoria. Solos estamos condenados al fracaso. Y podemos decir que ahí en Gálatas 5:16 en adelante, esto contiene cinco verbos claves que describen el tipo de vida en que reina el Espíritu. Recuerda cuando dijimos que el cristiano debe andar en el Espíritu. Nuestra forma de vida debe mostrar que el Espíritu Santo está guiando nuestra vida. Y eso debe estar claramente manifestado en nuestra forma, en nuestra vida. Fíjate que este es un concepto que quizá tenemos que estudiarlo en forma personal, porque cómo andamos en el Espíritu, cómo somos guiados por el Espíritu diariamente, podría ser que nos comience a pasar de que nos separemos mucho de las personas y nos vean muy diferente, y eso es lo que debería en realidad suceder. Pero andar diario por el camino del Espíritu, ¿no es cierto?, eso que nos dicte el Espíritu, que nos guíe, que nos diga qué tenemos que hacer. Eso tiene que partir, ¿no es cierto?, suplicándole a Dios temprano en la mañana que lo guíe en ese día, en este día que vamos a realizar, que vamos, pues, por ejemplo, nosotros oramos para que Dios nos ayude en las grabaciones que hacemos, pero requiere decisiones diarias y decisiones que estén de acuerdo con el Espíritu. Hacer decisiones. Tomar decisiones, tomar posiciones de agrado, y cuando se presenta una situación, entonces, ¿qué tiene que hacer? Y esto es lo que a veces no hacemos, consultar primero a ese Espíritu, a Dios, ¿qué hago en este momento, tomar una decisión? Pero a veces nuestros labios van más rápido que el pensamiento, nuestras acciones van más rápido, y nos encontramos en un camino equivocado. Esa situación es la que realmente deberíamos estar siempre atentos para no caer en el camino de la desdicha, de la amargura, del desaliento, el no caminar en el Espíritu. Bueno, y desgraciadamente el enemigo ha logrado poner en el pensamiento de muchos cristianos que no hay que ser tan extremistas, no hay que ser fanáticos. Entonces, cuando uno trata de ser cristiano, o sea, la manera como lo dice el Señor en las Sagradas Escrituras, pasa a ser para ellos un fanático. Y hay quienes tienen un tremendo temor a tornarse fanáticos cuando hacen lo que el Señor está pidiendo, precisamente. Por eso que nosotros debemos siempre tener presente que debe importarnos más lo que Dios piense que lo que la gente piense. Si yo estoy bien con Dios, no importa lo que la gente piense. Yo tengo que tratar de andar conforme a la voluntad de Dios. Y si yo ando conforme a la voluntad de Dios, lógicamente que voy a tener una buena relación con mi prójimo y voy a cumplir con lo que el Señor quiere y tendré una vida victoriosa. Entonces, tengo que tener claro que aquí una de las cosas que debemos hacer es crucificar el yo. Para poder vencer, nosotros tenemos que crucificar el yo, y Cristo debe ser el que se refleje en nuestra vida. Quizás haciendo algo práctico de lo que significa tener una permanencia diaria con el Espíritu Santo, es cuando uno, o de la vida diaria, tú sabes que la electricidad nos trae a nosotros la luz, la ampolleta, el foco que tenemos acá nos ilumina. Pero para que nos ilumine debe estar conectado siempre a la corriente. Si eso no sucede, el foco no sirve de nada, aunque sea el mejor foco, los mejores filamentos, la mejor iluminación. Pero por otro lado, para que ese foco esté también conectado, tiene que tener algunas cualidades, como buen filamento, una buena conexión. Bueno, ahora parece que ya no están los filamentos. Sí, lo están, pero que tienen otro tipo de energía que se enciende, pero debe estar con filamentos conectados a la corriente. Yeah. Incluso algunos focos tienen, incluso hoy día hay algunos de estos elementos más sofisticados en cuanto a su funcionamiento, pero nos ayuda a entender lo que es estar permanentemente y diariamente conectados con el Espíritu Santo. Lo esencial es estar conectados a esa energía, a ese poder que viene de lo alto, que viene de Dios, esa energía que nos va a dar la posibilidad de ser luces y no oscuridad, de ser personas abiertas a un evangelio de salvación y no a un evangelio de mentiras, de engaño, porque nuestra conexión con Dios nos va a dar la verdadera energía para ser luces en el mundo, como dice un himno, esparcid la luz de Cristo. Bueno, tenemos que decir de que también debemos permitir que el Espíritu nos guíe a donde deberíamos ir. No nos toca a nosotros guiar, sino seguir. Hoy día vemos personas que, podríamos decir, de que utilizan el Espíritu Santo, porque hacen cosas solamente para demostrar que tienen el Espíritu. Creo que esa no es la idea. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo y eso debe verse en nuestra vida diaria. El Espíritu Santo va a ser siempre algo que ayude a otros a encontrar el camino o a retornar al camino. Bueno, les agradecemos su atención, amables oyentes, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Qué cambios y decisiones debe tomar para obtener la victoria que le promete o que se promete en Cristo? ¿Victoria que hasta ahora no está pudiendo lograr? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.